que venga pronto la noche para ponerme en un sueño. Tal vez así yo posea lo que deseo y no tengo. Tal vez así yo posea lo que deseo y no tengo. Que venga pronto la noche para ponerme en un sueño. Arrear palomas del monte, sentirme del grito dueño. Arrear palomas del monte, sentirme del grito dueño. Entre los cerros despierta, noche de luna asomada. Qué triste sale encontrarme con el lucero del alba. Zamba, noche era de un pobre, me dueles, pero acompañas. Tan solo en sueños me pierdo, como buscando el silencio para saber si es la vida la que reseca mis dientes, para saber si es la vida la que reseca mis dientes. Yo soy como el pobre cardo que vive sin pedir. Igual le canto a las piedras sin que mojen mi garganta. Igual le canto a las piedras sin que mojen mi garganta. Los cerros despierta, noche de luna asomada. Qué triste sale a encontrarme con el lucero del alba. Zamba, noche era de un pobre, me dueles,